Vamos a presentar el cuento de los dos niños mentirosos. Había una vez niños que cuidaban un rebaño y una vez los llamaban a los papás para que les decían que se los comía el lobo y un día salieron los papás a ver con machetes y estaba cocinando la mamá. El papá estaba barriendo. Llamaron tres veces a los papás y les mintieron y después no salieron los papás porque estaban trabajando y estaba lloviendo. Lo llamaron a los papás como estaba lloviendo. El corral estaba abierto y el lobo llegó y había mucho viento. Y las ovejas iban a salir. ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! Y los llamaron a los papás que el lobo se les comía. ¡Papá! ¡Nos come! ¡Nos come el lobo! ¡Las ovejas! Ya y los papás no salieron porque no les creían porque eran tan mentirosos. Y llegó el lobo, se las comió a las ovejas. ¡Ve! ¡Ve! Y los niños estaban tristes y cantaban coplas. De mi casa para bajito me pegué un resbalón, siquiera me dijiste levántate corazón. La naranja madura le dijo a la verde, qué bonitos ojos tienes que parecen que se duermen. La guayaba madura se le chupa la pepita, la mujer bonita se le chupa la perrita. Eso fue todo, vamos a presentar para que aplaudan desde afuera a todos los personajes. Relatando el cuento estuvo Lino, un aplauso fuerte para Lino. Y Ronald. La mamá que cocinaba era la señorita Giovanna, un aplauso fuerte. El papá que barría era Ronald, un aplauso fuerte. Y el sonido de los niños era de... Yandri y María, muy bien, un aplauso para ellos. Y de la lluvia, el sonido. Un aplauso fuerte afuera, que no se escucha. Y el sonido del lobo feroz, era del Gaby. Y la copla de todos juntos, muchas gracias. Este fue el cuento de... Los niños mentirosos. ¡Hostia, cobarde!